La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal, amigas, amigos de Oral y Público? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este programa de Derechos Humanos, de este programa por los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos en Radio La Retaguardia y que después se replica en radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país. Aprovechamos entonces para mandarle un enorme abrazo a la gente de Radio Roja, allí en las Sierras Chicas. Volvemos a salir al aire de Radio Roja, tierra tan linda como la cordobesa, y es un momento para resistir mucho en todo el país, pero puntualmente en la provincia también, ¿no? Más profundamente quizás. Así que, bueno, este programa de radio intenta también ir por ese lado. Es un espacio radial de resistencia. Abrazo grande a todos los compañeros y compañeras que nos abren esa ventana con vista a las sierras. Bueno, hoy vamos a andar recorriendo algunos juicios que se vinieron desarrollando. Ha sido, la verdad, una semana bastante tranquila, podríamos decir, en torno de los juicios. Tener un juicio por día es un montón de baja para este equipo de La Retaguardia, acostumbrados a dos o tres juicios. Tuvimos una sola jornada de dos juicios y fue la del paro general nacional, que es hoy. Para quienes nos están escuchando en vivo, este programa está saliendo inicialmente el 9 de mayo a las 21:07. Ustedes, muchos y muchas de ustedes, nos deben estar escuchando otro día y a otro horario, pero para quienes nos están escuchando en vivo y quizás se pregunten qué hacemos aquí siendo jornada de paro general, bueno, hemos trabajado todo el día. Hubo dos juicios hoy, uno en Salta y uno en Bahía Blanca. Extraño, ¿no? Sorprendente, porque la mayor parte de los entes del Estado no trabajaron, pero sí lo hizo la justicia, por lo menos en lo que tiene que ver con los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, decidimos hacerlos porque, pero no con esa máxima que circula en los medios tradicionales, y es que no se puede dejar de hacer periodismo. El periodismo tiene que estar en todas las circunstancias, que obliga a muchos compañeros y compañeras de los medios tradicionales a trabajar, aunque quisieran parar, pero igual tienen que ir a las empresas periodísticas para las que trabajan. No es desde ese lugar que hemos trabajado hoy en una jornada de feriado, sino desde un lugar de que la radio estuviera encendida y que estuviera en vivo, y que el streaming que hacemos por YouTube también permaneciera allí, y el trabajo en las redes sociales y en el portal de noticias. No tenemos una patronal a quien hacerle paro. De todas maneras, por supuesto, somos solidarios y solidarias con todos los laburantes y las laburantes que están pasando momentos terribles, tanto por salarios bajos, por precarización. A nosotros y a nosotras, por supuesto, también nos alcanzan esas cuestiones. Incluso nos alcanza el ajuste que el gobierno hizo a los potenciar trabajo, que era una herramienta de salario complementario que teníamos y que contribuye cada vez menos a que algunos compañeros y compañeras puedan darle más tiempo a esta tarea comunicacional. Pero estamos aquí de todas maneras y a la vez nos plegamos de corazón y con toda nuestra fuerza al paro general que transcurrió en la jornada de hoy. Y sobre todo políticamente nos plegamos al paro. Vamos a recorrer un par de juicios y vamos a también tener allí un recorrido por una visita ocular que se realizó a la comisaría, a una de las comisarías de la policía de la ciudad en Barracas, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que bueno, fue recorrida a partir de la instancia de la instrucción del juicio que se está llevando adelante allí, que en algún momento será juicio oral y público y será transmitido por la retaguardia, pero que por ahora está en la instancia del juzgado del juez Daniel Rafecas, que está instruyendo la mega causa primer cuerpo de ejército, y entre las tantas causas y los tantos juicios que tiene por crímenes de lesa humanidad en la instrucción, ordenó la visita ocular a esa comisaría. Vamos a charlar con la sobrina de uno de los casos por los que se está investigando. Eso será más tarde, será sobre el final del programa cuando charlemos con Mercedes Nieto, que es una de las sobrinas de Ricardo Cittadini. Pero también vamos a estar recorriendo los juicios SABE, que es el de Mar del Plata y es el primer juicio que se realiza por lavado de dinero, de propiedades o de dinero en efectivo robado a personas que fueron secuestradas, en este caso puntual, a un militante uruguayo del Partido por la Victoria del Pueblo. Mechoso Méndez es el caso puntual y nos vamos a meter en su historia y nos vamos a meter en los alegatos de las partes querellantes. Alegó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y también alegó por primera vez querellando en causas por crímenes de lesa humanidad la Unidad de Información Financiera, ¿sí? La UIF estuvo querellando. Y también tuvimos veredicto en el juicio de Salta, en el juicio Cuadri. También en un ratito vamos a estar recorriendo lo que sucedió en ese juicio. Pero vamos a meternos primero en lo que tiene que ver con el alegato de la querella de la UIF en esta causa por lavado de dinero que te estaba contando recién. Roberto Martínez, el abogado que querella por la UIF, decía esto. Quedó probado que a través de una cadena de poderes, sesiones, escrituras públicas finales, se falsearon identidades, se simularon actos y se consignaron valores simbólicos de operaciones de compraventa para derribar una titularidad de los bienes sumados al conocimiento que los imputados tenían de las acciones de su padre durante el terrorismo de Estado, que, debemos citar el antecedente de Aguilera, permiten acreditar judicialmente el conocimiento del origen ilícito de los bienes que pretendieron ingresar a su patrimonio, dándole apariencia legítima. Se han probado, en ese sentido, diferentes maniobras ilícitas para lavado de activos que fueron a cabo los imputados, para dar apariencia legítima a dos parcelas que habían sido adquiridas por su padre con el dinero apropiado de desaparecidos en el marco de los crímenes cometidos en la represión ilegal desplegada durante la última dictadura, al servicio de la ex-SIDE como miembro integrante de la banda Aníbal Gordon y, como ya sabemos, la participación, que quedó probado en este juicio, la participación de Miguel Sabe en como integrante de esa banda y perteneciente al Centro Clandestino de Detención Parlenti. Vamos a sintetizar los hechos que para esta querella quedaron probados. Primero, debemos decir que existió entonces esa apropiación por parte de la banda Aníbal Gordon del dinero de detenidos en el marco del aparato de represión que formaba parte él como integrante de esa banda, la apropiación de una importante suma de millones de dólares apropiada a Alberto Mechoso Méndez del dinero de la Organización Revolucionaria 33 Orientales y el Partido para la Victoria del Pueblo el 26 de septiembre de 1976. Luego adquisición de las parcelas identificadas correctamente como partido 027, circunscripción 11, parcelas 1164M, antiguamente 1164G, y 1164X, antiguamente 1164H, ubicadas en el barrio Parque Girado, de la localidad de Chascomús, por parte de Leonardo Miguel Sabe y los miembros de la banda Daniel Gordon, con el fin de desarrollar el emprendimiento inmobiliario Boating. Cuando hablamos de emprendimiento inmobiliario, hablamos de cerca de 25 hectáreas frente a la laguna de Chascomús, en el extremo sur de la laguna de Chascomús, es decir, mucha tierra en un lugar privilegiado y en un lugar robado durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Martínez, en su alegato explicó quién es y qué hicieron con el militante uruguayo Mechoso Méndez, el caso que se ventila en este juicio. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié en el caso Mechoso Méndez? Vamos a hablar particularmente. Era un militante del Partido de la Victoria del Pueblo, de Uruguay. La privación ilegítima de la libertad fue el 26 de septiembre de 1926. Lo torturaron y lo desaparecieron. Y en esa misma noche, el 26 de septiembre, le sustrajeron una millonaria suma de dólares estadounidenses de su domicilio de la calle Miraya, 2864 de Villa Lugano. Esto quedó probado en la causa 2261 y 2390 del Tribunal Criminal Federal número 1 de la Capital Federal, en donde el periodista Kovacic aportó documentación en esa causa y está agregada, incorporada a este debate a hojas 1629, 1076, 1649, 1755, ese intercambio de mails entre Kovacic y Fursi, en donde queda claro el destino que se le dio a ese dinero y el emprendimiento Boating, del cual ya refirieron todos los testigos que dieron su testimonio en este debate. Estos mails cuentan los destinos del dinero, pero también del proyecto inmobiliario. Miguel Sabe, el padre de los imputados, ¿era un genocida perteneciente a la CIDE? Sí, lo era. Perteneció a la CIDE. Miguel Sabe, ¿integró la banda de Aníbal Gordon? Sí, la integró. Miguel Sabe, ¿cumplió tareas en el centro clandestino de detención automotriz Orletti? Sí, perteneció a ese centro clandestino, señor presidente. Pero estas preguntas fueron respondidas por la nueva prueba producida en el debate oral y en detalle las vamos a exponer a lo largo de este alegato. Quedó probado en este debate que el dinero utilizado para la compra de los terrenos en cuestión proviene de delitos de lesa humanidad, que la suma aproximada es de 8 millones de dólares, que fue sustraída a Alberto Mechoso Méndez, como recién decía, militante del PDP. A Mechoso Méndez lo torturaron, lo metieron dentro de un tambor junto a otras personas y el tambor lo tiraron al río. Esto quedó probado, como dije, en estas causas. Quedó probado también la presencia de Miguel Sabe para la época de los hechos, octubre de 1976, en los terrenos perdidos, en Chascomús, él y el jefe de la banda, Aníbal Gómez. ¿Esto cómo se probó en este debate? Varios de los testigos. No un testigo, dos testigos, tres testigos que lo pudieron ver en los terrenos y que referenciaron que era integrante del grupo CIDE, como decían. No, que más de 10 testigos estuvieron en este juicio contándonos y contándole al tribunal que conocían a Miguel Sabe y que pertenecía a ese grupo. Estamos escuchando el alegato de Roberto Martínez. Él es parte de la UIF, la primera vez que la Unidad de Información Financiera está alegando en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Y por último, vamos a escuchar un segmento en el que Martínez habla de la responsabilidad de Sabe y las pruebas que lo inculpan en estos hechos. Mientras que tenía como pantalla, lo dice el informe, el parador Águila Negra, ejecutaba secuestros y operaba en el CCD Orletti. Vemos en la documental incorporada que hasta la estamos mismo, dice, demuestra la responsabilidad de Sabe que sí le reconoce a la DIPA, sí, o sea, hay un, hay un caso, un informe, se entrevista con Miguel Sade, y la DIPA, como ya sabemos, órgano que en aquella época cumplía también funciones para el plan sistemático de exterminio durante la dictadura, y Miguel Sade, como integrante de otro, de parte de ese mismo organismo, de ese mismo plan sistemático, perdón, le reconoce a ese policía y le dice que sí, que él había hecho ese cometido ese secuestro. Es decir, que queda claro ya, con informes que fueron incorporados, con la sentencia, con lo que referían todos los testigos, y con concretamente la alusión que se hizo del caso Michoso Méndez, perdón, y el correo, los correos a los que me referí, que el dinero para la adquisición de los terrenos fue conseguido con este secuestro y con este robo, esta apropiación de este dinero de la casa. Ahora bien, Sabe está muerto, murió impune, la justicia no consiguió alcanzarlo, seguramente hubiera estado como uno de los imputados en el juicio de Orletti, por ejemplo, donde operó fundamentalmente la patota de Aníbal Gordón, y en estos casos en particular de militantes de otros países. ¿Y quiénes están en el banquillo de los acusados? Sus hijas y su hijo, para quien las querellas particulares pidieron 5 años para Leonardo Sabe y María Natalia Sabe, y 3 años para María Eugenia y Ana María Sabe. Recordemos que no estamos hablando acá de secuestros ni de desapariciones, estamos hablando de que llegaron a juicio por delitos económicos, por lavado de dinero, y entonces, digamos, la franja de penalidad es mucho, mucho menor. Decía las querellas, porque no solo alegó aquí la UIF, sino la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, una de las integrantes del equipo, quien coordina allí es Verónica Bugliano, está en línea para charlar con nosotros. Verónica, bienvenida al aire de Oral y Público, aquí en Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo va? Bueno, mucha gente se sorprende, ¿no? Juicio de lesa y se piden, las querellas piden 3 años y 5 años de prisión. Si querés profundizar más técnicamente a lo que yo decía recién. Bueno, siempre en los juicios de lesa humanidad hay como diferentes temas que también tenemos que abordar y que ver con la gravedad de los crímenes que se cometieron. Y muchas veces, otra de las cosas que hay que analizar a la hora de hacer los alegatos es el tema de los agravantes y los atenuantes. Estos imputados tienen algunos atenuantes, pero claramente las acciones que hicieron tienen que ver con el lavado de activos. La causa de operación es por lavado de activos. No llegaron ni por las torturas, ni por el secuestro, ni por la desaparición de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, que es de la persona que surgió el dinero con el cual se compraron estos terrenos, sino que porque hicieron todos los trámites para poder ir a su patrimonio estos terrenos, que estamos hablando de 35 hectáreas al lado de la laguna de Chascomús. Por eso la condena es mucho menor que en los juicios comunes de lesa humanidad, que estamos hablando de delitos contra las personas. Uh-huh. Este juicio está pasando sin pena ni gloria por los medios tradicionales de comunicación, pero es muy significativo. ¿Es la primera vez que se hace un juicio por lavado de dinero consecuencia del genocidio? Sí, bueno, para mí es importantísimo. Sí, es cierto que está pasando sin pena ni gloria, no tiene mucha difusión. Empezándose a dar ahora difusión, que empezamos ya con la etapa de alegato y les permitieron a ustedes también, por suerte, transmitirlo, y eso es un montón. Les agradecemos a la Retaguardia, que están siempre al tanto de todos los juicios de la humanidad, y este es el primero de los, y otras veces se ha pedido recuperar bienes o las sentencias han ordenado la recuperación de bienes. Esto fue una maniobra más complicada porque tiene que ver primero con el secuestro de la participación del partido para la victoria del pueblo de Uruguay, el secuestro luego de Alberto Mechoso Méndez, que fueron a la casa a retirar una suma importante de dólares, entre 2 millones y 7 millones de dólares, dijo la sentencia, y luego de eso, que eso ocurrió el 26 de septiembre de 1976, ya en el mes de octubre compraron una parte de los terrenos, porque los fueron dos lotes los que compraron, uno a la familia Criado y otro a la familia Banzato. Y el 30 de octubre el otro espacio de terreno, y ya empezaron a trabajar sobre los terrenos en ese momento, y todo lo mucho más, con mucho salario, porque también provenía de esa secuestro de dinero que hicieron en la casa de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, con la que le pagaban a los trabajadores de la zona. No, para mí es importantísimo porque sabemos que la dictadura militar no solamente tuvo como objetivo secuestrar a las personas, sino imponer un plan económico, y que han robado no solamente los bienes personales de las casas y de las familias, y se han enriquecido no solamente los militares, sino también todas las fuerzas económicas. Y en algún momento esto fue un trabajo bastante delicado y exhaustivo que se pudo hacer para poder dar cuenta de que esa incorporación de los bienes, que tardaron más de 30 años para incorporarlos al patrimonio, fue a través de maniobras para poder blanquear esos terrenos adquiridos con plata de una persona que está desaparecida, ¿no? Uh-huh. ¿Sabés si hay otras causas en instrucción que pueden llegar a juicio oral y público por este mismo motivo? Nosotros conocemos varios compañeros y compañeras sobrevivientes, muchos de ellos que han hecho denuncias por el robo de sus propiedades, de sus casas, ¿no? Mira, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero hay una causa en la de la ESMA, es por lavado de activos, que está en instrucción, todavía se apeló, está en una instancia de apelación, sí, pero todavía no llegó a tribunal oral. La de Radice y la hermana. No, el lavado de activos, no conozco otras uh-huh. causas. Es como muy particular también, ¿no? Una de las cosas que yo quería rescatar de esto es que pedimos, como es lavado de activos, que el gran producto del lavado de activos en general se puede decomisar. Nosotros pedimos el decomiso y pedimos, junto con la Fiscalía, que se entregue a la Subsecretaría de Derechos Humanos para establecer un espacio de memoria y que ahí se pueda conocer también lo que fue el plan, porque no nos olvidemos que Alberto Cecilio Mechoso Méndez fue secuestrado en el marco del plan Cóndor. A su casa fueron las Fuerzas Armadas Uruguayas y también la patota de la CIDE, que actuaba en Automotores Orleti, junto con SABE, que es un claro. que se apropió de parte del dinero. Claro. El caso al que hace referencia a la mega causa ESMA es puntualmente contra el genocida Radice y contra parte de su familia, que operaba también en el blanqueamiento de las propiedades que robaban allí a las personas secuestradas, bajo tortura, por supuesto, ¿no? Les obligaban a firmar las escrituras de ventas que eran absolutamente forzadas y fraguadas y sin dinero de por medio. Estamos charlando con Verónica Bogliano, ella es parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y te cambio para el cierre de la charla, te cambio de juicio, porque bueno, para quienes nos están escuchando en vivo, estás a horas del alegato de la Subsecretaría en el juicio Puente 12-3, un juicio que viene complicado, ¿no? Sí, ahora mañana tenemos la audiencia de alegatos en el juicio Puente 12. Viene demorándose más de lo que pensábamos. No nos hicieron lugar algunas ampliaciones que tuvimos, pero yo no sé si viene tan complicado. Yo creo que se va a hacer al lugar a todos los pedidos que tengamos. Nosotros mañana vamos a plantear, a diferencia del Ministerio Público Fiscal, el delito de desaparición forzada, que también ya lo planteó la querella de Yonto y del CELS, porque nos parece que es la que da mejor cuenta de lo que realmente ocurrió durante la dictadura con las personas que fueron secuestradas. Ahí va. Bueno, te veremos allí en acción. Gracias, Verónica, por este momento al aire de La Retaguardia. Muchas gracias, Fernando. Un beso para todos. Adiós. Hemos charlado con Verónica Bogliano. Ella es parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Participa en todos los juicios en los que está querellando la subsecretaría y, bueno, expectativa siempre alrededor de lo que suceda en el juicio Puente 12, que estamos siguiendo muy de cerca aquí. Esta semana vamos a estar subiendo de un grupo de testimoniales más de ese juicio, de este juicio, que no pudimos televisar en vivo, pero que antes de que termine vas a tener todas las testimoniales registradas por La Retaguardia. Las audiencias 3 y 4 salen esta semana para que te hagas un maratón. (Risa) Con Bogliano veníamos hablando de el juicio Sabe, y veníamos hablando del uruguayo Mechoso Méndez. Interrumpimos un momento para hablar sobre Puente 12, pero vamos a volver un instante sobre ese juicio, porque estuvimos charlando con Luis Lucho Ruiz, militante del Partido por la Victoria del Pueblo en Argentina, que además va a estar comenzando un programa de radio aquí en La Retaguardia. Les esperamos la semana que viene, el miércoles, desde las 17 horas con La Cigarra, programa que va a estar conduciendo Lucho. Y bueno, él estuvo charlando con nosotros después de la audiencia del otro día y nos contó quién era Mechoso Méndez. El Pocho, o el abuelo, era un militante revolucionario, ¿no? El Pocho nació en el departamento de Flores, que es en el centro del Uruguay, y a los 12 años vino a Montevideo, a un barrio popular, La Vieja de Montevideo. Y bueno, y ahí empieza su militancia en la FEU, en la FAU, digamos, la Federación Anarquista del Uruguay. Y bueno, tiene, en agosto del 72, fue detenido junto a Ivonne Trías, otra compañera, en Montevideo, y fue llevado al cuartel, el regimiento número 3 de infantería de Uruguay. Él ya había estado preso otras veces, pero bueno, fue torturado varios días, y en noviembre del 72 escapa del cuartel. Es un compañero en pleno Uruguay, en la mayor represión del Uruguay, se escapa de ese cuartel, ¿no? Entonces era alguien que para los militares, que lo buscaban, para ellos, para los militares, fue como una ofensa que se escapara de un cuartel, ¿no? Y se escapó en unas condiciones, había estado muchos días torturado, y no sé si hay un libro. Compañeros le hacen una entrevista a Galeano, lo invitan a Galeano y a Cede. El libro se llama La canción de nosotros, no sé si alguien lo ha leído, pero es la historia de Mechoso, ¿no? Es un libro que en el 76 lo que se intentaban los compañeros era demostrar que no eran invencibles, ¿no? Que no eran invencibles. Bueno, de ahí el Pocho, bueno, es trasladado, se traslada en Buenos Aires. Recién en el 73 puede estar junto a parte de su familia, pero era alguien que estaba señalado, claro. Viste, buscado aquí y allá, ¿no? Lucho Ruiz, a quien estamos escuchando y también integra el Partido por la Victoria del Pueblo, nos relató cómo nació ese agrupamiento en Uruguay, en la Argentina, en realidad explica por qué nació en la Argentina y contextualiza cómo era la situación en ese momento. El PP se funda en Argentina, tiene toda una discusión interna, hay como un repliegue, es como que los compañeros que integraban en ese momento parte de la ROE, Gerardo Gatti, León Duarte, Hugo Cores, fundadores de nuestra central de trabajadores también, es como que tenían como una idea de que hay una discusión muy importante en Uruguay cuando en el 73 dan el golpe, que se plantea que hay como que había comunicado un sector de la izquierda uruguaya, podemos decir, se plantea que había militares piolas, ¿no? Muy parecido a lo que estaba pasando en Perú con Belaún de Terry, ¿no? Uh-huh. Y eso marca las aguas. Los compañeros plantean hacer como un repliegue, y el único país de la región, estoy hablando en el 73, era Argentina, ¿no? Y es ahí cuando se plantean discutir y la fundación. Tenemos que pensar que en Uruguay, ya en el 72, las Fuerzas Armadas habían dicho que no había una sola fuerza guerrillera operando, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué en el 73, en junio, el 27 de junio dan el golpe. O sea, en realidad las fuerzas guerrilleras que ellos tanto hablaron, estaba todo el MLN preso. Nosotros también teníamos compañeros del OPR presos. Y ellos, realmente lo que ellos se planteaban era contra los movimientos sociales, contra la central de trabajadores, o sea, no dejar nada en pie, entre ellos ninguna organización política. Se plantea este repliegue y aquí se funda el Partido por la Victoria del Pueblo, el 26 de julio del 75. Esa casa, estamos en, es en Lanús, en Valentina Alsina, que han puesto una, en el 2006 la encontramos, porque nos pasó algo también. Las dos direcciones completas, entre ellos Alberto Mechoso del PVP, 38, están desaparecidas. En realidad, se quedaron con 13 casas del PVP, que se repartieron entre la banda de Aníbal Gordon y la banda de Gabazo, Cordero y todos esos asesinos, ¿no? Tremendo, ¿no? Vos fíjate el volumen de los robos, porque estamos hablando solo de un partido político, y si bien con mucha presencia en la Argentina, si vos lo comparás con las organizaciones de la Argentina, imagínate que era muchísimo más pequeño, ¿no? Y así todo, la cantidad de propiedades que le robaron al PVP. Aquí estamos hablando solo de una, y de una suma importante de dinero que robaron cuando secuestraron a Mechoso Méndez. A propósito de él, Lucho Ruiz nos contó qué pasó con él después del secuestro y también aprovecha para hablar de algunos otros compañeros. A él, cuando lo secuestran, lo llevan a la casa, esto era en Belgrano, donde estaba la casa donde fue secuestrada Sara Méndez, donde Gabazo le quita a Simón, que pasó 26 años buscándolo, ¿no? Y después, bueno, perdón, fue llevado al hueque. Para quienes no conozcan la historia, Sara Méndez es una de las sobrevivientes y, bueno, le apropiaron, le robaron a su niño y lo pudieron encontrar. Bueno, y en el 2012 apareció, gracias a la antropología forense, y él estaba junto a los hermanos Gallá y el hijo de Juan Gelman, en San Fernando, ¿no? En ese tambor, ¿no? Esos restos fueron llevados junto también a... Ahí también estaban los dos funcionarios de la embajada cubana, ¿no? Mechoso, en el momento que estaba, que lo detienen junto a Alberto Soba, es que también, ¿sabés qué? Es una historia, la de Alberto también se escapó, pero de jefatura, ¿no? Ajá. ¿Sabés que yo, dentro de los compañeros del PVP, es como que la imagen de la libertad, porque él, Roger Julien, se había escapado del penal de Punta Carretas en el 71 y fue otro que fue traído a Buenos Aires. Y te doy otro dato de Roger Julien, ¿no? Otros datos. Era un compañero que trabajaba en la construcción y estudiante de Bellas Artes, en sus años mozos, diríamos, en Montevideo. Pero en el 73, él estaba también, como muchos, en tareas internas de la organización del partido. No podía andar mucho porque eran buscados, ¿no? Pero Roger se enteró que había dos compañeros en Devoto presos, que habían caído y no habían cantado nada, que pertenecían a una organización. Y él entra, mirá, alguien que se había escapado de un penal en Montevideo, entra de voto con documentos falsos a llevarle solidaridad, a decirle que... Bueno, allí escuchábamos entonces a Luis Ruiz del Partido por la Victoria del Pueblo. Tiene montones de historias como estas para contar sobre la militancia del Uruguay en la Argentina en aquellos años. Por supuesto también que ligado a la actualidad. Todo eso lo vas a poder escuchar entonces a partir de la semana que viene, los miércoles a las 17 en La Cigarra, el programa de radio que van a estar compartiendo aquí con nosotros, con nosotras y con ustedes en el aire de Radio La Retaguardia. Cuando regresemos vamos a estar metiéndonos en lo que fue la visita ocular a la comisaría de actualmente de la Policía de la Ciudad en Barracas, y bueno, vamos a recuperar la historia de Ricardo Cittadini, entre otras cosas, ¿no?, que vamos a transitar charlando con Mercedes Nieto en minutos nada más. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una... Bueno, como te comentábamos, que ha habido visita ocular en la comisaría de Barracas, en una comisaría que funciona actualmente en Barracas. Nosotros te contamos habitualmente lo que significa, hemos participado de otras, no participamos de esta, y te sugerimos que veas la cobertura de Sur Capitalino, el medio que tiene ahí muy bien cubierto vecinalmente el sur de la ciudad de Buenos Aires, que hicieron una gran cobertura allí de la mano de Martina Noailles, nuestra querida compañera, pero sí hemos ido a otras, ¿no? En general de la provincia de Buenos Aires, que son actualmente comisarías, y es muy fuerte todo, ¿no? Es muy fuerte recorrer lo que sucedió en esos lugares en otros momentos, y es muy fuerte saber que hay algunas cosas que no cambiaron en la Argentina, porque son las mismas comisarías, ¿no? Y los presos están alojados en los mismos lugares, aun cuando no deberían estar presos en esos lugares. Me decía Martina, justamente, yo no conocía este dato, que la causa por la desaparición de Cittadini es la primera que tuvo Pablo Yonto de Lesa Humanidad, ¿no? Qué loco, lo vemos en todas las causas ahora, tiene un millón de causas, pero esta fue la primera, ¿no? Recibimos a Mercedes Nieto. Mercedes es sobrina de Ricardo Cittadini. No estuvo en la visita ocular, estuvo una de sus hermanas, pero más que de la visita queremos hablar del traspaso generacional, de esto de contar la historia de alguien de la familia sin haber vivido directamente en aquellos años, ¿no?, el genocidio, sí, las consecuencias, por supuesto. Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Oral y Público en La Retaguardia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darle lugar a poder conversar sobre la historia familiar y también de la Argentina, que así lo sentimos, ¿no? Que, por supuesto, sí. Y bueno, escuchándote, pienso en que lo venimos compartiendo también en la familia, lo que significó esta visita ocular a la comisaría. Nos conmovió inmensamente volver a ver en las imágenes y el como vos decías, Sur Capitalino, que pudo como relevar y después hacer toda una nota periodística que de alguna manera hasta nos agrega información a la familia de lo que pasó. Bueno, ese fue el último lugar donde lo vieron a Ricardo. Y cuando vos decís de cómo se traspasa la transgeneracionalmente, ¿no?, la historia. Yo siempre digo que es el legado que elijo, ¿no? Es la historia el legado que elijo y que elijo también transmitir a mis hijos, y que siento que es como una responsabilidad el poder contar la historia de mi tío, participar de cada 24 de marzo, participar con las banderas de memoria, verdad y justicia, y contarle a mis hijos quién era el tío Ricardo, aunque claramente no lo conocimos, pero sí que tenemos muchas anécdotas familiares, que uno se puede hacer esa representación de su militancia, de las dificultades, sus contradicciones, y también de ese último tiempo, de lo que significó entrar en la clandestinidad. Hay el relato de su secuestro ha pasado de generación en generación, y nosotros siempre tuvimos presente que la comisaría era un espacio donde era el último lugar donde lo habían visto por el último testigo que entró detenido con él, que se llamaban de la misma manera, y que pudo salir, que es Ricardo Gallo, que es quien un poco la visita ocular tuvo que ver con confirmar ese lo que él decía en su relato, ¿no? La descripción de esa comisaría, y hoy la visita ocular confirmando lo que decía el testigo, el último, el testigo que lo vio, digamos, a mi tío por claro. última vez ahí en la comisaría. Y creo que es, yo hablaba con Pablo y le agradecía enormemente a Pablo Yonto, que como vos decís es el primer caso que él tomó como abogado, joven, uh-huh. y la lucha, ¿no? La garra de poder seguir abriendo nuevas pistas a esta causa que tiene tanta vigencia aún, y que ahí contaban en mis tíos que estuvieron en la visita, ¿no? Que le decían, bueno, esta es una causa vieja, ¿no? Y yo decía, no, bueno, vieja tiene 47, 48 años, digamos, de injusticia, podríamos decir, pero cuánta vigencia que tiene, ¿no? El poder pensar que, bueno, como vos relatabas, es una comisaría que sigue teniendo otro, o sea, un nivel de hacinamiento, está repleta de personas libradas de su libertad, no cumple con condición. Entonces, digo, está con la misma vigencia y con esta oportunidad que yo le agradezco mucho a Pablo de poder seguir insistiendo, ¿no? De insistir en buscar justicia, en mantener la memoria viva, en seguir atando cabos, y bueno, y que todavía hay un montón por hacer, ¿no? Yo hoy le preguntaba y me decía, y bueno, hay testigos de presos comunes que estaban esa noche que pueden todavía testificar, hay comisarios y policías que todavía no fueron procesados, todavía falta que la comisaría la podamos declarar como centro clandestino y sitio de memoria. Entonces yo siento que esas son las banderas que tenemos que seguir levantando, que tenemos que seguir insistiendo en transmitir, en velar porque eso suceda, ¿no? Y bueno, para mi familia es una reparación, yo lo siento así, a mí siento que es una reparación. En el 2016 fue el juicio a los dos comisarios que estaban, que lo detuvieron ilegalmente, digamos, a Nico Méndez Mercados y Miguel Violás, que fueron condenados. Y contarte, digamos, para mí esa experiencia, vivirla familiarmente, fue muy sanador, digamos. Fue ver a mi abuela, mi nona tiene 99 años, todavía está con nosotros y nosotras, y mi abuela encarando ahí a quienes secuestraron a su hijo y pudiendo verlos a la cara y preguntarles dónde estaba, qué sabían de él, digo. Y creo que quienes pudimos, porque no pudimos todos, pero quienes pudimos estar ahí y vivenciar cada uno de esos días en el juicio, fue un momento muy muy reparador, muy de poder compartir una pizca de justicia en que siempre va a ser parcial, ¿no? Porque porque después de tantos años uno lo siente así, digamos. Pero sí que fue, bueno, sentir que se movía y que se reparaba algo, y bueno, y yo con fuerza sentir que esto es algo que elijo, una, hoy decía, una herencia elegida, ¿no? El y que la traduzco en la militancia de los derechos humanos. Recientemente me sumé a Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, digo, yo creo que me ha formado en lo que soy, ¿no? También en lo que elijo ser. Claro, estamos, para quienes nos están escuchando a través de la radio, charlando con Mercedes Nieto, sobrina de Ricardo Cittadini, a propósito de la visita ocular a la comisaría de la policía en Barracas, en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Contanos un poco sobre la historia de Ricardo, la historia de militancia que deriva en el secuestro durante el genocidio. Bueno, Ricardo era estudiante de Ciencias Económicas en La Plata, y bueno, él es, mi familia es toda de Trelew, del sur, en Chubut. Él es, tiene 10 hermanos, digamos, no me acuerdo bien el orden en el que está, pero me parece que es de los más grandes, de los varones de la familia. Uh-huh. Acá estoy con mis hijos, por eso se escuchan también. El traspaso generacional en vivo. Sí. y bueno, y él nació con mi mamá, digamos, en una localidad chiquita que se llama Gobernador Gregores, en Santa Cruz, en realidad, nació de vez en Santa Cruz, pero vivieron en Trelew, hasta que se fue a estudiar a La Plata Ciencias Económicas. Un dato curioso, yo estoy viviendo actualmente en Gualeguaychú, y cada 24 de marzo... voy a la marcha con el rostro de mi tío, digamos, ¿no? No importa dónde sea, yo siempre llevo su rostro y los datos de él. Y me pasó en la marcha, en una de las marchas, recién llegada ya a Gualeguaychú, que me cruza una señora y me dice, para, ese que llevas ahí es Ricardo. Le digo, sí, es mi tío. Yo fui docente de Ricardo en la primaria en Trelew, ¿no? Mira. Y vivía acá en Gualeguaychú. Bueno, ahora estamos juntas en madre, pero bueno, un beso grande a mí. Pero esas cosas que nos pasan también de encontrarnos con historias que se vuelven a enlazar. Ricardo estudiaba en La Plata. Lo que se cuenta del día de su secuestro es que él se iba a encontrar en Plaza España, que es frente a cerquita a la comisaría donde, la última comisaría donde lo vio, había quedado encontrarse con una de sus hermanas, con la tía Malila, y él, lo que cuenta es que él estaba mirando un partido de bochas porque se demoró, y en esa lo detienen a él y a otra persona que se llama también de su mismo nombre, Ricardo Gallo, y lo llevan a esa comisaría. En la comisaría queda registrado el ingreso de Ricardo Gallo, pero no el de Ricardo Cittadini, él no queda registrado. El testimonio de Ricardo Gallo plantea que a él que lo escuchan, cómo lo torturan a mi tío, y cómo en algún momento como deja de escucharlo, y bueno, después Ricardo Gallo, que es el testigo que fue como... crucial, digamos, en la causa, logra salir de la comisaría y contacta a mi familia, digamos, ¿no? En ese año. Uh-huh. Cuando van a la comisaría ya no había registro de su ingreso, bueno. Así que fue como, bueno, después sé que ha habido como otros encuentros, de poder seguir atando cabos. Lo que sucede es que al otro día hay un allanamiento de la vivienda donde vivía en La Plata mi tío, y secuestran a otros compañeros de militancia, digamos. Mi tío militaba en la Juventud Peronista y ya había entrado como en clandestinidad. Todo esto lo sé, digo, toda esta reconstrucción histórica la sé porque tengo un tío, mi tío Eduardo, que es el más chico de la familia, él tenía 5 años cuando lo secuestran a Ricardo. Él escribió un libro recuperando que se llama No saben lo que me piden. Y en base a ese libro también se hizo una película que está ahora circulando, que se llama Una por Una, y que se estrenó hace poquito también en Mar del Plata. Bueno, y ahí está toda la vida de Ricardo, su militancia, su desaparición y la búsqueda incesante de toda la familia, ¿no? Claro. Y en relación al título que se llama No saben lo que me piden, lo recupera de una carta que le hace a mi abuela, que la nona Catita le pide que vuelva, que deje los estudios, que vuelva a Trelew, que desista, digamos, de... Y él le responde, no saben lo que me piden, ¿no? Lo que significa... Claro. Lo que significaba para él la militancia y el compromiso que había asumido, ¿no? Esto es lo que yo traduzco en esa frase, y que también intento recuperar como en su militancia, ¿no? Como este compromiso de una generación que había encontrado ese sentido colectivo y de sacrificio por los demás, digamos. Claro. ¿Cuál es? Quería preguntarte cuál es el rol de la nona en la búsqueda, el rol de la abuela en la búsqueda y para ustedes familiarmente en el traspaso de la historia. Digo, me imagino que ustedes, hay familias que no han podido transitar esta recuperación histórica que ustedes transitan con naturalidad y en muchos casos no ha podido ser así porque las madres se endurecieron, ¿no? Y no pudieron hablar demasiado y no han podido pasar eso a las generaciones posteriores. En el caso de ustedes, evidentemente no ocurrió eso, ocurrió lo contrario. Mira, la nona, yo sé que recorrió, ella es muy creyente, y ella recorrió, le escribió a obispo, a también tuvo como encuentros donde, digo, en esa época, ¿no? Que de viajar y de que le hayan pedido plata porque creían que estaba, que le habían dicho que iba a estar en algún lugar y que resultaba que no. Digo, yo sé que caminó, golpeó todas las puertas y caminó todo lo que podía caminar, y eso, yo la representación que tengo de mi abuela es de una luchadora, es de una guerrera, es de una persona que lo dio todo y también le escribí en el 2016. Yo me sentí muy cuidada por ella, o sea, siendo una generación, mira, me emociona hablarlo porque sí. Sé que ella, o sea, a través de los años tuvo la oportunidad de vivenciar y de cuidarnos a todas las generaciones, ¿no? A sus hijos, a sus nietos, a los bisnietos, y también tiene tataranietos, y que nos acompañó. En el 2016 ella ya había hecho para mí un duelo, el duelo, ¿no? Hasta el 2016 ella ya había hecho el duelo por su hijo, en algún momento lo hizo, digamos, de que no lo iba a encontrar con vida y que... Y de poder sanar, pero nos acompañó igual a todos, y eso yo lo valoro mucho, de que ella ya era grande, viste, y eligió como acompañar a los familiares en eso. Obvio que lo hizo, así lo entiendo yo, pero de decir, bueno, este duelo es, lo hago también por la generación que viene. Claro. Y ay, me emociona porque ya siento como que como generaciones que venimos después, ahora que respiro, como sentir como esa responsabilidad, ¿no? De también hacerlo por ella, de que merece saber la qué pasó, merece que podamos como llegar hasta el final de lo que de la historia de Ricardo y cada paso que demos, digamos, de esto de poder declarar a la comisaría como un centro clandestino, como un espacio de memoria, me parece que son eso, como grandes pasos que significan para nosotros el reparar y también devolverle algo de paz a mi abuela, y bueno, y también lo veo como una reparación histórica que precisamos, y más que nada hoy, ¿no?, en esta Argentina que pareciera tan negacionista y que hoy que se empieza como a visualizar de nuevo como el ciertos valores que creo que hay que poder disputar, como el individualismo, la crueldad, ¿no? Así que creo que eso me emociona hablar de mi abuela, porque obvio. Sé que lo hasta eso fue una historia que en mi casa, digamos, se contó, y eso lo valoro mucho. Se contó como se pudo, después digo, el que más pudo hacerlo fue capaz la persona que el tío más chico, digamos, es el que lo pudo volver a poner en palabras, porque sé que quienes eran más contemporáneos de mi tío lo sufrían mucho, y a veces cuesta ponerle palabras. Me voy a correr del lugar, así no. Sí. Cuando estabas en el mismo momento, digo, pero sí, mi tío Eduardo, que es quien escribe el libro, bueno, digo, capaz hablo por él, ¿no? Pero con esta posibilidad de la distancia, pudo volver a poner mucho detalle y ponerle palabra a otros. Eso es lo que... Claro. Devolverle la palabra a otros cuerpos que no están pudiendo también, ¿no? Eso como y bueno, por el afecto, porque están muy atravesados, porque lo vivieron y porque todavía lo están duelando, ¿no? Es como un duelo abierto, es como una herida abierta y que no va a cerrar, ¿o? Eso le decía yo a Pablo, que no creo que se cierre, sino que va a ser algo que nos va a mantener siempre esa llamita de estar en movimiento. Mercedes, te agradecemos este rato de charla. Disculpas por haberte hecho llegar a ese punto de emoción ahí con tu niño rondando. Disculpas por eso. Pero nada, muy interesante haber charlado contigo, recuperado la historia de Ricardo, aunque sea un ratito, y también ver esto, reflexionar acerca de este traspaso generacional que, como te decía antes, quizás no en todas las familias se pudo dar. Estamos pasadísimos de tiempo, así que te dejo un abrazo y la seguimos cuando esto llegue a juicio, seguramente, ¿no? Sí, a otro en eso estamos. Uh-huh. Así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, y perdón también por todo ese escenario, pero bueno, es mi vida cotidiana. Está muy bien. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Hemos charlado con Mercedes Nieto, ella es la sobrina de Ricardo Cittadini. Hubo visita ocular allí en la comisaría de Barracas, y de eso estuvimos charlando con ella, y de mucho más, por supuesto, como habrás notado, hablamos mucho más que eso. Y se nos fue en el camino, se nos fue el programa, así que solo queda que te diga que Eugenio Otero estuvo en la asistencia de producción, que ahora se queda en la postproducción Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevele y te saludo hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Sabemos que no es fácil escuchar un programa como este, no es una gran invitación, uy, vení que la vas a pasar bomba, pero como decía Mercedes hace un instante, nada más, es necesario, ¿no?, recuperar estas historias y volver a reflexionar sobre ellas. El pasatismo nos trajo hasta aquí también. Quiero comentarles que estamos preparando un programa especial, no sé si va a ser el jueves próximo o en los siguientes, pero vamos a hacer un programa especial sobre la situación en Palestina. ¿Qué tiene que ver eso con los juicios en Argentina? Nada, pero sí tiene que ver con que nosotros hablamos de un genocidio que vivimos a nivel local y ahora hay un genocidio que se está perpetrando en otra tierra y no queremos hacernos los desentendidos con eso y nos parece que el marco de este programa de radio da para que lo hagamos también. Un abrazo y hasta la próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.